FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bienvenidos a otro programa de Recorte Informativo. Exactamente, son las 9 de la mañana y 19 minutos del día 22 de noviembre. La temperatura es 18 grados 6 décimas y la humedad del 88%. Vamos a dar comienzo a este programa de día feriado, este nuevo feriado, que vamos a trabajar en la mañana de hoy acerca de lo que es la batalla de la vuelta de obligado. Vamos a hablar con un historiador que nos comente de qué se trata esto y también por qué el 20 de este mes va a ser considerado feriado de aquí en más. Hubo distintos debates, se escribió en Página 12 en La Nación sobre lo que significa esto y las distintas posturas al respecto. Por otra parte, también me gustaría hablar con ustedes acerca de lo que sucedió el fin de semana en el barrio de Lomas. Allí se trabajó junto con un grupo de vecinos para hablar y pedirle a las autoridades municipales que se cumplan los derechos que establecieron los puntos de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y Niñas. Y ahí es cuando a nosotros se nos viene a la mente qué es lo que está pasando en nuestro distrito. En Lomas este año fue un trabajo arduo para dar a conocer lo relacionado con las adicciones, la venta de paco y otras sustancias, y cómo afecta a los niños en este caso, y la imposibilidad, la falta de herramientas para poder trabajar este problema, que tiene como principal víctimas a jóvenes y niños, 10, 11, 13, 14 años, que se encuentran sumidos en este flagelo y que no tienen herramientas por parte del Estado para salir de esto. En Lomas se realizó un festival, un encuentro que fue anunciado también por Recorte Informativo para, a través del color, la música y la palabra, se dé a conocer y se siga haciendo voz aquello que pasa en los barrios. Lomas es solamente un ejemplo de uno de los derechos vulnerados. Nos trasladamos un par de cuadras y hablamos en relación al tema habitacional, 25 de mayo. Esos niños que están con sus padres, estableciéndose en ese lugar, diciendo: nosotros tenemos derecho a tener un pedazo de tierra para poder vivir. Ese pedazo de tierra que, según los antepasados, no es de nadie, la tierra es de todos. Pero bueno, en la realidad de hoy es parte de la propiedad privada. Y ahí es donde se establece, por un lado, el derecho a la vivienda digna, pero prevalece, por supuesto, lo que es la propiedad privada. Y nos vamos un poco más para el centro de Moreno y haciendo un recorrido geográfico y también a través del tiempo pensamos en los niños y niñas en situación de calle. ¿Se acuerda de esos que estaban aquí frente a la radio con una carpa en los días de frío, en la helada? Y así podemos seguir el consejo local, lo tardío que fue poder aplicarlo. No porque seamos vuelteros y nos guste buscar ciertas cosas para entender cuál es la realidad, sino porque realmente esta convención sobre los derechos del niño, al igual que muchas otras convenciones, no se cumplen en la práctica. Aunque algunos veamos grandes fiestas promoviendo que así se haga. Bueno, y para que se cumpla se necesitan políticas públicas de un Estado que, por supuesto, es responsable. Usted me preguntará si lo que se prometió en algún momento en relación particularmente al barrio Lomas y el tema del Paco se cumplió. Bueno, le digo desde aquí que hay muchas cosas que no. Me acuerdo cuando participaba de aquellas reuniones que se hablaba de lugares de esparcimiento, centros culturales, donde haya deportes de todo tipo. Se hicieron encuestas inclusive, preguntándole a los pibes qué querían hacer, si era música, si era teatro, si era artesanías, si querían jugar al fútbol, al handball, al vóley. Bueno, nada, no hay ni fútbol, ni handball, ni vóley. Sí se está haciendo una articulación con el CPA. Y también se ha trabajado un poco con la salita, situación que es insuficiente. Se cumplió menos de lo que se dijo que se iba a hacer. Y así pasa con las distintas áreas. Hoy tenemos entrevistas y audios para compartir con ustedes de un trabajo realizado por Rubén Bustamante el día sábado, allí en la Plaza de Lomas. Y otra vez nos queda ese sabor de que las promesas no se cumplen, que ni siquiera se hacen responsables los que se tienen que hacer responsables. Que fueron significativas las reuniones en la Escuela 50, por supuesto. Fueron significativas por lo que dejaron, por lo que decían las madres, por lo que compartían de su barrio. Pero todavía queda mucho por trabajar. Y por eso se hace este encuentro el día sábado. Allí continúan diciendo que siguen trabajando, que siguen ahí, que las problemáticas son las mismas y que la situación no ha cambiado. Que muchas gracias por las plazas, las nuevas plazas que hay, gracias al trabajo de aquellas personas que están dentro del programa del Plan Argentina Trabaja, pero que evidentemente no es suficiente para entender y problematizar acerca de situaciones complejas y particulares. Esa palabra compleja que tanto se utiliza. No hay mucho más que decir. Este va a ser uno de los temas que vamos a trabajar hoy en Recorte Informativo, junto también con lo que significa el feriado de hoy y distintas actividades. Veremos si podemos hablar con Carlos Vicente. La semana pasada estaba enfermo, por cuestiones particulares no pudo hablar con nosotros, pero vamos a ver si hoy podemos hablar con Carlos Vicente, que es de la ONG Acción por la Biodiversidad. 9 de la mañana, 27 minutos. Damos comienzo de esta manera a lo que llamamos Recorte Informativo. Quédate del otro lado que allá venimos. No.

¿Qué tal? Buen día, Cintia, tanto tiempo. Tanto tiempo. Feria nueva que no es tan nueva. ¿Hace cuánto tiempo que ya están ahí? Y estamos acá desde agosto, 20 y pico de agosto, 19 de agosto, 17 de agosto estamos acá. Ya hace un par de meses. Exacto. ¿Cómo están trabajando? Ayer pude pasar y cada vez hay más gente. La verdad que sí. ¿Cómo la están trabajando que sí, ustedes? Se está agrandando bastante esto. ¿Cómo? ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Qué es lo que pudieron hablar con Oscar Siburu? No, Oscar Siburu no nos atiende. Lo hemos llamado varias veces por su radio, mandándoles mensajes y todo, y no, la verdad que no tenemos ninguna contestación de él. Ni siquiera, por lo menos, que nos responda algo, que nos diga algo. Que nos conteste los llamados, sobre todo. Pero en la última conversación que tuvieron con Oscar Siburu, ¿cuándo fue? Y la última vez que lo vimos, que en realidad no lo vimos, dejamos una nota en la entrada, fue alrededor del 19 de octubre. 19 de octubre, ya va a ser un mes. Ya es un mes. Exacto, ya hizo un mes. ¿Ustedes qué es lo que decidieron hacer? ¿Permanecer en un lugar? Es evidente, porque yo los vi trabajando el fin de semana. ¿Pero hasta cuándo? Porque esto también estaba en las conversaciones que ustedes tuvieron con el subsecretario técnico de inspecciones, que es de que hablábamos recién, Oscar Siburu. O sea, en asamblea, con los vecinos, ¿ustedes qué decidieron? ¿Hasta cuándo se van a quedar ahí? Y la verdad que los vecinos nos apoyan en su 99,9%, están en contra de que nos saquen de acá porque somos laburantes, Y prefieren que estemos nosotros ante que este campo esté vacío y que estén los chicos, que hagan desmanes, que se produzcan robos cuando la gente pasa. Está bien que nosotros estamos los fines de semana, nada más, eso es lo que pedimos, que no es que estamos todos los días. Solamente estamos sábado, domingo y los feriados como hoy, ¿sí? Y pedimos un lugar que nos dejen trabajar, no pedimos otra cosa. Está bien, pero ustedes cuando hablaron con el subsecretario de Técnico de Inspecciones, ¿pusieron una fecha para irse de este lugar? Nosotros le pedimos hasta fin de año, que nos dejara hasta tanto podamos encontrar un lugar. Pero lamentablemente el lugar no hemos encontrado todavía. Es decir, tenemos un lugar pero tiene unas trabas legales. ¿Cerca de ahí donde están? Cerca de donde nosotros estamos, exacto. ¿Cómo van a continuar ustedes de ahora en más? A ver, ¿tienen noción de cuántos puestos hay hoy? ¿En día hay un censo? ¿Ustedes lo pudieron contabilizar? Y estamos haciendo un censo para saber cuántos puestos hay, pero bueno, como lo hacemos de a rato, ¿viste? Porque cada uno tiene que trabajar en su puesto, No, todavía no terminamos de contabilizar cuántos puestos hay. Pero aproximadamente, ¿cuánta gente hay? Y seremos entre 200 y 300 puesteros. Bien. Día domingo, te estoy hablando de un día domingo. Hoy hay menos gente. Sí, hoy, si somos 50 puestos es mucho. Bien. Gladys, ¿trabajan sábado, domingos y feriados? Y feriados. ¿Vienen haciendo algún otro tipo de trabajo paralelo a esto, lo que es hablar con el municipio, organizándose de otra manera? Cuando yo fui hace un tiempo atrás, estaban armados en una comisión. Sí, la comisión sigue, somos los que medianamente mantenemos un orden acá dentro de este predio y siempre tratando de respetar las pautas que ellos nos pusieron respecto a las mercaderías que se puedan vender, ¿no? ¿Y cuáles fueron las pautas? De las mercaderías que nosotros no podemos vender acá es medicamentos, alimentos del plan, CD, películas, celulares, bebidas alcohólicas, autopartes. Lo que pasa es que también a veces, viste, la gente, y vos quién sos, y nosotros no queremos llegar a ni pelearnos entre nosotros, solo queremos trabajar. Muchas veces le dijimos que ellos mismos vengan y vean, y ellos mismos, si ven algo que no corresponde, ellos mismos le levanten el puesto. Nosotros somos compañeros de trabajo y no podemos decirle a un compañero andate, porque también necesita trabajar. y ellos tienen la autoridad y, bueno, ellos tienen que saber qué hacer, ¿no? Gladys, ¿se van a quedar hasta fin de año? No sabemos, no sabemos. La verdad que estamos en una nube porque, no, ya te digo, no tenemos respuesta del señor Siburu. Ni siquiera contestan los llamados que nosotros le hacemos. Claro, nosotros pudimos hacerle una entrevista la semana pasada y lo que nos decía era que ese lugar tiene destinado, bueno, una obra, algo, ya está planificado. Sí, aparentemente un cementerio, que la gente, un cementerio acá no quiere saber nada. Bueno, pero entre la gente y ellos habrá, yo siempre digo que habrá otros intereses económicos sobre esto. Otros después intereses. De 40 años se les ocurre hacer ahora que nosotros estamos una obra. Bien. A mí particularmente me da mucha duda. ¿Ustedes están trabajando con algún abogado, con algún representante? Si tenemos algún abogado, no, tenemos una persona que nos asesora, no nos asesora, nos ayuda a hacer un censo de las personas simplemente. Una persona que los asesora a hacer censo. ¿Cómo? Una persona que los ayuda a contabilizar cuánta gente hay. Exacto, sí. Bien. Bueno, Gladys, ¿cómo van a continuar? Porque en realidad la pregunta aquí, vos me decías, no sabemos si nos vamos a quedar hasta fin de año o no. Yo digo, ¿esto se habla en la asamblea? ¿Qué dicen los puesteros? Y los puesteros todos nos queremos quedar acá. Acá o en otro lugar. Lo que queremos no es... tenemos bien en claro que esto no es nuestro, ¿sí? Esto no es nuestro, pero queremos un lugar de trabajo. Ellos creo que no están capacitados ni no tienen voluntad, no están capacitados en localizarlos un lugar para que nosotros estemos. Y no hay mucha gente, particularmente yo, mando currículos por todos lados porque yo siempre fui administrativa y ahora estoy haciendo pizzas, ¿sí? Y por mi edad que tengo ya soy vieja, ya es como que tuviera 80 años y no consigo un trabajo, ¿sí? Hasta a veces para ir a limpiar un piso, sos vieja o sos una persona grande, ¿sí? Yo me considero con mucha vitalidad, que creo pasar a mucha gente joven, pero la gente no lo ve así. Y lo que, ya te digo, particularmente yo es lo único sostén que tengo para mantener la familia y lo que implica los gastos de una casa. Lo que necesitamos es un lugar de trabajo y nada más que eso, ¿no? No pedimos otra cosa. ¿Siguen llegando camiones de tierra, con tierra? No, hasta ahora no, están tirando tierra lo que es el fondo de donde nosotros estamos ubicados. ¿Llegó más gente de afuera del distrito o de la feria de enfrente? No, somos los que estamos acá, la mayoría somos todos de lo que es el partido de Moreno. Bien. Bueno, Gladys, ¿qué diríamos? ¿Sabes cuál era la situación allí? Que hay mucha gente, vos me preguntabas de la feria de enfrente, algo. Claro, si hay mucha gente. Muchos puesteros de la feria de enfrente se están viniendo acá. Porque en esta feria no pagan, o pagan algo. No, nosotros no cobramos nada, no somos quien para cobrar porque es un campo abierto y no tenemos, es decir. Si cobramos algo es para hacer alguna mejora en el lugar que estamos. Y como esto no nos pertenece, entonces no se puede cobrar nada. ¿Sí? Bien, Gladys, bueno, muchas gracias. Queríamos saber cómo estaban allí, hoy están trabajando, ¿hasta qué hora se van a quedar? Y depende cómo nos ayude el tiempo, hasta las 6 de la tarde. Como siempre, como es el sábado y domingo. Sí, como siempre. Bien, muchísimas gracias. No, al contrario, Cintia, hasta luego. Hasta luego. Gladys Di Stefano es una vecina, comerciante, una puestera. Allí está vendiendo sus productos en lo que es la entrada del barrio Las Flores, en un campo que divide lo que es Villanueva de Cuatro Vientos, como para tener una ubicación aproximada. Aquí se instalaron cerca de 250 aproximadamente puestos que venden distintos artículos. Pasamos el fin de semana por ahí, cada vez parece más la cantidad de gente que accede a este lugar para vender sus productos. ¿Cuál es la situación hasta el momento? De incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar a fin de año. Lo cierto es que se había hablado de un lapso hasta fin de año para que le des tiempo para seguir comercializando. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que se resuelve. Hace un mes, según lo que dice Gladys Di Stefano, que no hablan con el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu. Y cuando nosotros podíamos conversar con él, nos decía que lo que se había hablado era que hasta fin de año era el lapso para que puedan trabajar en el lugar. Luego tenían que irse porque está destinado para una obra pública, se hablaba de un cementerio, y que eso pertenece al municipio de Moreno. Veremos cómo continúa esta situación. 9:49, nosotros vamos a seguir en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación, el 466-6559 o el 1561-5403-59 para mandar mensaje de texto y acompañarnos en este día de feriado, día 22 de noviembre. Enseguida volvemos. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte Informativo. El otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. Sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década de 90. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti, mi vida, pienso en ti. Más información acerca de el asesinato de Mariano Ferreira. Ayer el diario Página 12 sacó un informe, algunos documentos a los que tuvo acceso este medio, que verifican y dan más pruebas a que la policía no participó, quedó a un lado, no quiso participar, por supuesto. Los uniformados bajo sospecha, dice la nota, el diario tuvo acceso a parte de los diálogos del comando radioeléctrico. La orden fue mantenerse expectantes. En base a ese material, la justicia analiza el rol de la policía. Esto fue denunciado por todos los testigos. Las notas que nosotros realizamos decía, la policía miraba desde lejos y permitió que esta patota de la burocracia llegara a asesinar a los compañeros. La comunicación, según lo que transcribe acá el diario Página 12, es expectantes, llega el hidrante, esto es lo que se escuchaba, en marcha, bajan los grupos de combate y ustedes se mantienen expectantes, no sea cosa que después las dos facciones antagónicas se unan para combatir contra nosotros. Esa fue la directiva, no hacer nada, no sea cosa que recibieran por radio los agentes de la Policía Federal que se encontraban en barracas, en el momento que la patota de la Unión Ferroviaria ya se abalanzaba sobre los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca y al instante mataba al militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, que participaba de una protesta junto con otras agrupaciones. La pasividad fue acatada por los policías, no así la orden de individualizar a los agresores para su detención, que llegó minutos después, ni la de identificar a los heridos socorridos por una ambulancia privada. Todo esto surge en principio de las comunicaciones que mantenían los uniformados y que fueron registradas por el comando radioeléctrico. Esto es la última información que, según se conoce, el expediente penal está a cargo de la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Camaño. Los policías no se habrían metido como fue ordenado, aunque los investigadores no descartan la existencia de algún pacto entre el gremio ferroviario y cierto sector de la policía para dejar la zona liberada, que es lo que se denunció en todos los momentos en las entrevistas de los testimonios de aquellos que estuvieron allí, incluso cuando decían nosotros nos estábamos retirando, y llega esta patota cuando la policía deja abierto el lugar para empezar a disparar y provocar la muerte de Mariano Ferreira y el estado de gravedad en que se encuentra Elsa Rodríguez, también los otros compañeros que están heridos. El registro de las comunicaciones policiales, que sería el mismo que se entregó al juzgado, abarcaría entre las 13 y 8 minutos y las 14 horas de aquel 20 de octubre. En el lapso sobre el tramo final se supone que se produjeron el ataque del grupo de choque, el homicidio y los heridos. Luego hace una descripción de cómo fue la secuencia, cómo la describieron numerosos testigos, los ferroviarios tercerizados y varias agrupaciones, como también el Partido Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez. Lo que se dice es que todas estas agrupaciones, el Partido Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Convergencia Izquierda y Quebracho, entre otras, se habían juntado cerca de la estación Avellaneda con la idea de hacer un corte de vías en reclamo de los puestos de trabajo de planta. Después de recibir una primera intimidación, caminaron por una calle bordeando las vías en dirección al puente Bosch, por donde se cruza Capital Federal. Desde el terraplén donde están las vías lo seguían ya los matones de la Unión Ferroviaria. Al llegar al puente lo cruzan y se produce un primer escarceo en el que se tiran piedras y que cesa con una primera intervención de la policía. Esto es lo que se dice. La patota se queda en las vías, los tercerizados y militantes van por la calle Luján y hacen una asamblea en Pedriel y Santa Elena. Ahí es cuando comienzan las modulaciones policiales entregadas por la Federal para la investigación judicial. En el lugar había una teoría, tres patrulleros de la comisaría 30, más agentes del Departamento del Control de Líneas de la Superintendencia de Transporte y la División Roca. Lo que se sabe del diálogo que se obtuvo en la causa del asesinato de Mariano Ferreira es que la orden habría sido no se entrometan, quédense expectantes, y después se habla de visualizar cuáles son los heridos y quiénes fueron los agresores. La última parte nunca se hizo, no se sabe hasta el momento y se está investigando cuáles fueron los agresores y los autores de los disparos. Un dato más que implica la participación de la policía, de los uniformados en esto que fue el asesinato de Mariano Ferreira y también la complicidad con la Unión Ferroviaria, parte de esta burocracia sindical asesina. 9 de la mañana, 57 minutos. Esta nota salió publicada en el día de ayer en el diario Página 12. Nos parecía importante compartirla con ustedes. Hay nuevos datos, igualmente, otros testigos que aparecen hoy en diferentes medios para buscar que todos aquellos que fueron cómplices de este asesinato tengan una condena. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos en Recorte Informativo. Sospechando, y los vecinos que miran y la familia.

que hay que correr. Nosotros vamos para donde estés. Todo camino de la mano. Seguimos en Recorte Informativo, 10 de la mañana y 5 minutos. Mandó un mensaje de Diego, creo que es Diego de Álvarez. Si no me equivoco, es Diego de Álvarez. Dice, hola, también se está investigando si las grabaciones fueron editadas, hay sospechas. ¿Y qué pasó luego de los disparos? Esas grabaciones no se entregaron. Es Diego, que me manda un mensaje a ver si es Diego de Álvarez. Esta información también se manejaba ayer en los diarios nacionales. Se decía que podía estar incompletas las grabaciones, el material disponible. Igualmente es significativo y también es importante el dato de que la instrucción fue mantenerse expectantes. Otro tema que vamos a hablar hoy es en relación a la batalla de la Vuelta de Obligado, y para eso vamos a comunicarnos con Luciano Torreta, que es profesor de historia y también investigador, que nos cuente de qué se trata esto de la batalla de la Vuelta de Obligado. Vamos a la presentación telefónica y hablamos con Luciano, que es un compañero que participó en varias situaciones en latinoamericano. Lo debemos tener presente, o a los que siguen la radio lo tienen presente. Presentación y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Luciano, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Gracias por atendernos, por la predisposición para hablar. No, no hay ningún problema. Bueno, ayer te llamamos y te preguntábamos si podíamos hablar y que nos expliques qué fue la batalla de la Vuelta de Obligado, entendiendo que hoy estamos viviendo un feriado que se pasó para el día 22, pero que es del día 20 de noviembre. ¿Qué podemos compartir y explicarle a los oyentes y también conocer nosotros? Bueno, en principio uno puede hablar específicamente de lo que sería el combate y del significado, ¿no? Y de cómo se lo está recuperando en cuanto a su sentido histórico para este feriado en particular. El combate de la Vuelta de Obligado está en el contexto del bloqueo anglo-francés, de mediados de la década de 1840, en la época de Rosas, ¿sí? Durante el segundo gobierno de Rosas, conflicto regional, conflicto internacional, en donde Rosas interviene de alguna manera en la banda oriental, apoyando a uno de sus caudillos, que era Oribe, respecto de Rivera, y bloquea parte del Río de la Plata y bloquea Montevideo. Y en un contexto internacional en donde las principales potencias, como eran Inglaterra y Francia, consideraban que tenían derecho internacional a la libre navegación de todos los ríos y todos los mares para, sobre todo, poder hacer llegar sus productos de esas jóvenes industrias de principios del siglo XIX, consideran la posibilidad de intervenir en ese conflicto regional, básicamente haciendo alusión a la libertad de los pueblos para recibir mercancías. Sí. Y ante el control que Rosas ejercía de parte del Río de la Plata, primero bloquean el Río de la Plata, hacen un bloqueo del bloqueo que hacía Rosas, valga la redundancia. ¿Cómo un bloqueo del bloqueo? Claro, porque Rosas tenía bloqueado el puerto de Montevideo. Sí. Entonces, la escuadra anglo-francesa bloquea a esos buques argentinos, sí, sin llegar a un conflicto mayor, bloquea el Río de la Plata y hacia 1845 deciden redoblar la apuesta y remontar el río Paraná para, básicamente con un espíritu comercial, porque la escuadra anglo-francesa no solamente iba con buques de guerra, sino con muchos buques mercantes que llevaban mercaderías. La idea es remontar los ríos interiores, principalmente el Paraná, para llegar y vender sus mercaderías en provincias como Entre Ríos, Corrientes, y de ahí llegar hasta el Paraguay, ¿sí? Una región muy aislada, ¿no? Sí. En ese contexto es en el cual nosotros tenemos que ubicar la Vuelta Obligada, ¿sí? A sabiendas de lo que ya la flota anglo-francesa iba a realizar, Rosas, junto con sus aliados, deciden poner piedras en el camino, por así decir, de esa excursión que iban a hacer los buques anglo-franceses, y se elige. En realidad hubo varios combates, otros fueron de menor envergadura, el principal es el combate de la Vuelta de Obligado, en donde se elige un recodo del río Paraná, donde el río Paraná hace como una curva, donde se hace un poquito más angosta para poder hacer una especie de emboscada. Rosas lo envía a Mansilla a cargo de las baterías que se iban a disponer de uno y otro lado. La idea era poner unas cadenas que atravesaran el río junto con unos lanchones para que impidieran el paso de los barcos y entonces poder atacarlos. Uh-huh. Y la Vuelta de Obligado es un lugar que está cerca de lo que sería la localidad de San Pedro. ¿Sí? Sí. Y bueno, y se lleva adelante el combate. Es un combate en donde las tropas rosistas o las tropas argentinas, si se quiere, son derrotadas por la amplia superioridad de fuego de los cañones que tenían los buques franceses e ingleses, y en definitiva superan ese bloqueo y continúan río arriba, sí, pero no obtienen el éxito comercial que esperaban, ya que no hay una mayor aceptación en las provincias del litoral, salvo por ahí en la provincia de Corrientes, que sí tuvo algún interés en los puertos de Goya y en el puerto mismo de Corrientes de intercambiar algunos productos. Incluso algunos barcos llegaron hasta el Paraguay, pero no había en efectivo, por así decirlo, como para poder comprar muchos de esos productos. Y en realidad, a corto plazo, los informes que terminan llevando los ingleses y los franceses a sus propias naciones, en donde se les piden cuentas respecto de cuál había sido el resultado de este emprendimiento, sí, el resultado es negativo. Por lo tanto, ellos consideran que el esfuerzo no valía la pena y los dividendos o las ganancias que se podían tener por remontar libremente esos ríos interiores de la región, se levanta el bloque anglo-francés y lo tanto los ingleses como los franceses lentamente se retiran en los años siguientes, primero los ingleses y después los franceses, pero para finales de la década del 40 ya ninguno está ejerciendo su control acá en el Río de la Plata. No convenía entonces, deciden retirarse, no convenía. Claro. O sea, pero en realidad, sí. Militarmente es una victoria de los ingleses y de los franceses, ¿sí? O sea, sí. Bueno, tiene que ver con la superioridad. Muchas veces se habla de una victoria pírrica, es decir, vos ganás, pero fue tanto lo que perdiste que realmente hablar de victoria no tiene demasiado sentido. En el contexto internacional no le significó a los ingleses y a los franceses un beneficio, por eso que no volvieron. Consideraron que no era una estrategia adecuada y realmente en poco tiempo no les hizo falta, ¿sí? Ese tipo de políticas que sí utilizaron en otros lugares, en la segunda mitad del siglo XIX, ya convirtiéndolo en colonias, y acá en la región no hizo falta porque tanto países como Argentina, como Uruguay, como Brasil, se incorporaron al mercado mundial sin necesidad de presionarlos o de obligarlos. Claro, este libre comercio también que se dio, y apoyado por los criollos también de acá. Sí, sí. Yo diría que es la recuperación o el significado que se le da. Históricamente las corrientes historiográficas han, según las épocas y por supuesto las ideologías políticas, lo han dejado de lado a Rosas o lo han tildado de el último de los grandes dictadores o una representación del pasado, o, bueno, distintas visiones, y normalmente se ha dejado de lado. La corriente revisionista, que normalmente está vinculada al peronismo, uh-huh, en distintos momentos del siglo XX, ha recuperado la figura de Rosas, y en esta última época se está recuperando mucho la figura de Rosas desde el punto de vista del discurso nacional, del discurso popular, de la relación con los sectores más humildes. Entonces, en ese contexto es en el que se está recuperando, o por lo menos se está buscando esta idea de que si en noviembre se necesitaba un feriado, por lo menos asociarlo con este combate y hablar de la soberanía. A mí realmente no me convence demasiado, pero eso bueno. Te iba a preguntar, ¿por qué? Porque hay distintos textos, yo leía uno que escribió Luis Alberto Romero en La Nación, sí, por ejemplo, otro que apareció en Página 12, uh-huh, en relación a esto, el 20 de noviembre tomarlo como feriado, entendiendo la soberanía, o hablando de soberanía y también de nacionalidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Mira, yo te diría que son interpretaciones. Uh-huh. O sea, más allá del proyecto que uno pueda tener, que uno puede llegar a considerar válido o no, y uno dice, bueno, yo necesito, vos imaginate, yo tengo un país y digo, bueno, yo necesito por lo menos un feriado por mes, o sí, un feriado cada 45 días, y necesito asociarlo a una fecha determinada. Bueno, en este caso se buscaba respecto de noviembre y les vino bien la fecha del combate obligado. Que el combate obligado signifique hablar de la soberanía argentina, o hablar de la nacionalidad argentina, o hablar de la soberanía de nuestro país que se estaba construyendo respecto de la amenaza extranjera, etcétera, etcétera, y el papel de Rosas, a mí la verdad que me deja serias dudas. Por lo menos es un es una interpretación bastante sesgada, bastante recortada. O sea, si uno lo considera por ese lado, también tendría que decir que Rosas tenía muy poco interés de hablar de la unificación del país, de darle una constitución. Claro. Es decir, Rosas fue una persona que se opuso a la unificación nacional. Recién cuando él cayó se pudo hablar de la unificación nacional. Así que es difícil que estuviese ahí defendiendo la nacionalidad argentina. Es algo relativo y era algo que se estaba construyendo. Eso por un lado. Por otro lado, no creo que Rosas lo viviera como algo soberano. Sí, no, no, por eso. Yo no creo que Rosas lo viviera, y que tampoco los ingleses y los franceses lo vivieran como un conflicto respecto de la nacionalidad y ese tipo de cosas. Porque, de hecho, la burguesía mercantil y los enviados comerciales que vivían acá en Buenos Aires, que eran ingleses y franceses, no tenían ningún inconveniente y seguían comerciando tranquilamente. Uh-huh. Es decir, que eso no estaba prohibido, ni mucho menos, ni se vivía como una guerra contra el extranjero. Y, de hecho, vos fíjate que ni Rosas ni los ingleses lo vivieron como complejo. De hecho, cuando Rosas perdió la batalla de Caseros, se fue a vivir a Inglaterra. Así claro, que no es que lo hayan vivido como algo demasiado problemático, ¿sí? Claro, claro. Primero, es interesante lo que decías vos, por la conformación de lo que es el sentimiento de nacionalidad se da, y esto decime vos como historiador, luego de la conformación de los estados. Se empieza a hablar de esto de la nacionalidad, por las diferencias que había en Latinoamérica. Esto fue así porque lo que también se habla es, bueno, este sentimiento de nacionalidad estaba en aquel momento, como bien decías vos. O sea, ¿fue una acción nacional sabiendo que Buenos Aires le interesaban sus propios intereses por el puerto, por la comercialización? Mira, yo creo que tu apreciación o tu interés es bastante apropiado, bastante aproximado. Yo te diría lo siguiente. Sí. Sin Estado no existe la nación, uh-huh, existe la nación moderna, ¿sí? Uh-huh. La nación moderna es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX, construida primero en Europa y cuyo modelo se trasladó al resto de los países del mundo, y una de las regiones que sufrió esa influencia es Latinoamérica. O sea, uh-huh, nosotros construimos la imagen del Estado-Nación a imagen y semejanza del modelo europeo, ¿sí? En ese contexto, yo te diría que no es esta época en la cual se está construyendo una nación. Claro. Es decir, o mejor dicho, hay algunos elementos que van a pervivir, uh-huh, porque aquellos que hereden la construcción del Estado argentino, la etapa de las grandes presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y de Roca en adelante, en donde realmente se termina de construir el Estado argentino, ahí lo que uno hace es construir un discurso. Uh-huh. La nación es una, o sea, el sentimiento de nacionalidad es una construcción totalmente ficticia. Uh-huh. Es el resultado de un Estado, ¿sí?, y de una élite entre los cuales siempre hay algunos intelectuales que construyen un discurso. Y construir un discurso es tomar ciertos elementos que existen del pasado y definirlos como formando parte de aquello que vos querés denominar como nación. Entonces nosotros lo que vivimos acá en la historia de nuestro país es cómo de la década de 1860 en adelante, pero sobre todo en la década de 1880 en adelante, uh-huh, se tomaron algunos elementos de la historia y se decidió cómo se iba a construir o cuál iba a ser la imagen de la Argentina, cosa que ocurrió en casi todos los países de Occidente. Entonces ahí se termina determinando quién es bueno, quién es malo dentro de la historia, qué elementos tomo como referencia y qué elementos no tomo como referencia. Te doy un ejemplo. Sí. Si hoy en día vos le preguntas a cualquier persona que anda caminando por la calle que te diga dos personajes que representan a la Argentina, te van a decir San Martín y Belgrano, ¿sí? Uh-huh. Y si vos te pones a pensar en el contexto histórico, por ejemplo, nosotros estamos hablando de la época de Rosas, nadie te hablaría ni de San Martín, ni de Belgrano. Belgrano, en su momento, murió completamente olvidado. Y San Martín era una persona que estaba en el exilio. Es decir, a veces la historia tiene unas vueltas bastante caprichosas respecto de cómo se eligen aquellos personajes que van a terminar conformando, configurando la historia de un país. Yo te diría que en ese contexto en particular, realmente la vuelta de obligado, yo creo que en mi opinión como historiador, en el contexto histórico ellos no lo vivieron o no se estaba viviendo como una lucha por la soberanía nacional. Porque de hecho no existía la soberanía nacional, porque no existía la nación. Bien. Si uno lo quiere recuperar y tomar ese tipo de cosas, bueno, bienvenido sea. Es como también agarrar y decir, sí, la soberanía nacional, entonces tomo como fecha las invasiones inglesas, por decir de claro. alguna manera. Sí, sí. Es algo totalmente aleatorio y es la decisión histórica y la interpretación que uno le puede dar, nada más que eso. Bien. Bueno, Luciano, te agradecemos mucho la posibilidad de hablar contigo. Nos parecía interesante porque también se había hablado transformar una derrota en victoria, dijeron algunos historiadores en los diarios. Porque no fue una victoria, como bien lo decías vos. Luego, bueno, decidieron irse porque no era redituable. Claro, la relación costo-beneficio no les significó algo positivo como para poder reiterar la situación. ¿Acá colaboraron mucho las regiones al costado del río Paraná o en realidad fue algo meramente económico? Bueno, mira. Se recibió a estas flotas, tanto a los ingleses como a los franceses, se los rechazó. Mira, en la zona de Buenos Aires, Santa Fe y sobre todo Entre Ríos, se los rechazó. Uh-huh. En Corrientes se los recibió relativamente bien y más hacia el norte, mejor aún, por el aislamiento que tenían esas regiones. Lo que pasa es que esas regiones no tenían con qué pagar. Sí. Entonces ese fue un problema con el cual siempre se encontraron los ingleses. Los ingleses habían, o los franceses también, en esa misma época tenían o habían llegado a tener política, lo que se llama política de cañonera. Sí. Remontar ríos de regiones inhóspitas, lo habían hecho en el lejano oriente, lo habían hecho en África, y tratar de llegar a algún lugar para insertar sus productos. A sabiendas de que no tiene sentido, o que no tenía sentido, tratar de realizar la conquista de la región, porque el objetivo no es la conquista de la región, sino instalar los productos. Y bueno, lo concreto es eso. De hecho, cuando los documentos son muy claros, son muy evidentes. La explicación que hacen los ingleses en la comisión de la Foreign Office cuando vuelven de esta incursión, cuando le piden explicaciones a los comandantes y explican concretamente qué fue lo que pasó y cómo pasó, y deciden levantar el bloqueo porque lo ven injustificado. Así que esa es la realidad. Y en poco tiempo ya no le va a resultar necesario porque Argentina prolijamente se va a incorporar al mercado mundial. Sí, después mediante el minero agrominero exportador, bueno, que también fue lo que prevaleció. Sí, ya a mediados de la década del 50, con la exportación de lana, Argentina se incorpora al mercado mundial y de ahí en adelante toda la historia que más o menos conocemos de nuestro papel como productor de materias primas. Sí, bueno, Luciano, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Un abrazo, grande, hasta luego. Hasta luego. Luciano es historiador, nos explicaba qué fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Algunos puntos para tener en cuenta. También es interesante ver cómo se ve la historia desde acá. Digo, en ese momento no se hablaba de un sentimiento de nacionalidad. Decía, después Rosas se fue a Inglaterra, se fue a vivir allá. No se percibía en ese momento como un sentimiento de nacionalidad. Más allá de eso, nos parece interesante y saber qué es lo que significó la batalla de la Vuelta de Obligado, esta invasión de flotas inglesas y francesas, esta pelea que se dio cerca de la localidad de San Pedro, esta batalla que se dio cerca de la localidad de San Pedro, que terminó siendo una derrota, pero que luego cuando ingresan estas flotas a lo que es territorio argentino hoy, en aquel momento, no veían la conveniencia económica de quedarse, no era fructífero quedarse allí. Al fin y al cabo, luego Argentina, sin ningún inconveniente, iba a ingresar en lo que era el modelo de exportación, que nos hacía, por supuesto, dependientes de los países industrializados. Y así sigue la cadena por mucho tiempo, y nosotros desde nuestro lugar como proveedores de materias primas. ¿Desde qué lugar se mira lo que fue la batalla de la Vuelta de Obligado? Y también desde aquí pensarnos, nosotros como país, qué es lo que significó esta batalla para la provincia de Buenos Aires y lo que era el Río de la Plata en ese entonces. Recordemos, y así bien lo explicaba Luciano, lo que es la conformación de los estados-nación y la idea de nacionalidad que aparece mucho más adelante, luego de la conformación del Estado, como algo que se planifica, como algo simbólico a través del discurso también, y que está pensado por las élites, por supuesto, que establecen desde qué lugar se tienen que mirar las cosas. 10 de la mañana, 26 minutos, vamos a continuar en Recorte Informativo. ¿Por qué este feriado del 20 de noviembre, que se pasó al 22 de noviembre, lo hablábamos con Luciano hace unos instantes, Luciano Torreta, que es historiador y accedía a conversar unos minutos con nosotros? Seguimos en Recorte Informativo, 10 de la mañana, 26 minutos. Nuestras vías de comunicación, el 466-6559 o el 1561-5403-59. Recorte Informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como

el 466-6559 o el 1561-5403-59. Ana de Casco Salas mandó un mensaje. A ver. Buen día, dice. Hoy es Santa Cecilia, patrona de la música. Por lo tanto, es el Día de la Música. Besos a todas las Cecilias. Cecilia Rodríguez puede ser. También, ¿no? Sulpici. Besos a todas las Cecilias. En el día de su santo. También, Cecilia, claro. Los quiero, Ana de Cascosal, un abrazo grande. Ana que está escuchando atenta allí, acompañando en este día 22, día feriado. Están todos en la casa escuchando la radio. Vamos a hablar con Carlos Vicente sobre soberanía alimentaria y territorial. Presentación, y hablamos con Carlos Vicente. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, muy bien, también disfrutando del feriado y un gusto estar en contacto y bueno, poder, como vos decías, charlar un poquito sobre los significados y los desafíos de la soberanía hoy en el presente y esto que tiene que ver con la soberanía sobre nuestro territorio y la soberanía alimentaria, ¿no? Según tu perspectiva, ¿no? Desde tu lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía? Esta palabra que está siendo tan utilizada, también teniendo en cuenta el feriado, ¿no? Pero digo, hablamos nosotros en varias circunstancias de soberanía alimentaria, soberanía territorial. Según tu visión, ¿qué significa la soberanía? Bueno, para nosotros, o sea, no solo personalmente, sino para muchas organizaciones, hoy día la soberanía no es solo esta cuestión, que por supuesto es parte de la soberanía de proteger nuestras fronteras y nuestro país desde el punto de vista territorial, sino también tiene que ver con defender y ser dueños, si querés, no solo como gobierno, sino como pueblos también, de nuestra tierra y de que esa tierra nos brinde la posibilidad de alimentarnos a todos. Y ahí, sin duda, esta soberanía está amenazada desde todo punto de vista y quizás es esto, es poder reflexionar y aprovechar este día, además de para descansar, para ampliar la mirada sobre qué significa defender lo nuestro, ¿no? Y bueno, hoy día no solo, o mejor dicho, ha cambiado la forma de la invasión de los territorios y este no se hace a través de barcos o aviones o tanques y de ejércitos, sino a través del poder económico, como muchas veces fue, ¿no? Sin duda, las guerras muchas veces, o la mayor parte de las veces, han estado ligadas al interés económico de las potencias, como bueno, es el caso de las últimas guerras en el Golfo, que han sucedido detrás del interés por el control del petróleo, ¿no? Bueno, hoy día la invasión es mucho más sutil y se produce a través directamente de los capitales, ¿no? Y de esto que muy poca gente se anima a cuestionar, de decir, bueno, ¿cómo vamos a impedir que lleguen inversiones a la Argentina? Y bueno, detrás de estas, entre comillas, inversiones, lo que hay es un desembarco de grandes capitales para controlar millones de hectáreas, por ejemplo, a través de pools de siembra, a través del arrendamiento directo de gobiernos. Y en este momento estamos viviendo, se habló la semana pasada, la situación de China, que tiene varios convenios con la Argentina, y por ejemplo en uno de ellos va a ocupar 320.000 hectáreas en la provincia de Río Negro para sembrar soja, para llevar esa soja para China y garantizar la alimentación de sus animales. O hace pocos días una empresa japonesa que se llama Sojitz ha anunciado que le interesa también invertir en pools de siembra para hacer también unos cuantos miles de hectáreas de soja para llevar, para alimentar animales en Japón. Entonces, sin duda, esto que en Argentina por suerte se está debatiendo, que es el tema de la extranjerización de la tierra, es un atentado contra nuestra soberanía. Hay millones de hectáreas que están en control de empresas o personas de otros países, y esto atenta contra nuestra soberanía y específicamente contra nuestra soberanía alimentaria, ya que en muchos de estos casos se trata de producir alimentos para llevarlos y garantizar alimentación en otros países, lo cual sin duda pone en riesgo la alimentación de los argentinos, ¿no? Estamos bastante lejos de la soberanía alimentaria. Sí, por supuesto. ¿Cuál? O sea, sería la posibilidad que tendríamos nosotros de elegir cómo utilizar nuestras tierras y con qué métodos también. Vos me decías recién, bueno, esto se está debatiendo, se está hablando. ¿Cuál es la actitud que toma el Estado ante estos debates, ante estos cuestionamientos? Bueno, en este momento yo creo que... Bueno, si permite lo que recién comentabas, ya sabemos más o menos cuál es la actitud. Pero no, digo... pero creo que es importante plantear que existe, mucho más allá de una realidad concreta, que es la que estábamos expresando, un debate a muchos niveles de la sociedad, incluso dentro del mismo oficialismo. De hecho, el ministro Domínguez, cuando firmó el acuerdo con el ministro de Agricultura de China, sí, planteó que queríamos que las tierras estuvieran en manos de argentinos. Claro, el tema es que si las tierras pueden ser propiedad de argentinos, pero si la maneja un pool de siembra que es controlado por empresas chinas, de poco hay de soberanía allí. Entonces, el tema se está debatiendo, creo que hay que ampliar la mirada, y para mí, como siempre, lo fundamental es que la gente que escucha esta radio, los vecinos, puedan tomar conciencia de cuál es la problemática, porque así es donde vamos a ir dando la batalla esta, que sin duda tiene que ver con transformaciones políticas profundas, pero que precisa primero de gente consciente, de ciudadanos conscientes, de vecinos conscientes, que empecemos a hacer y a defender estos derechos. Entonces, hay varios proyectos dando vuelta contra la extranjerización de la tierra. Por citar un ejemplo, hace poco menos de un mes, Proyecto Sur convocó a un debate en la Cámara de Diputados, donde asistimos más de 100 personas, sobre el tema de soberanía alimentaria. Esta semana se vuelve a ver en el Congreso mesas de trabajo sobre soberanía alimentaria. Entonces, hay un proceso que incluso trasciende a los estados, porque en estos momentos en América Latina, aún sí, aquellos estados que más firmes se han planteado contra el capitalismo y contra la extranjerización, están viviendo esta invasión, y de hecho en Brasil hay una ley contra la extranjerización de la tierra aprobada hace muy poco, pero hay millones de hectáreas controladas por capitales internacionales, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, donde hay una fuerte defensa de la soberanía, el capitalismo sigue siendo, a través de empresas mineras, a través de empresas petroleras, de lo más devastador y voraz. Entonces, lo que necesitamos es darle nueva mirada al significado de la soberanía, saber que no es solamente una cuestión, como digo, de cuidar la frontera, sino de cuidar los territorios para adentro, y sobre todo esto, en el caso de Argentina, de permitir que nuestro territorio esté habitado por argentinos y no por invadido por pules de siembra, de que necesitamos una reforma agraria integral que permita que la tierra vuelva a ocuparse para producir alimentos, y a partir de allí, como vos decís, ¿no?, plantear una tecnología que existe, que son las prácticas agroecológicas que permitirían producir alimentos sanos para todos los argentinos, y no, que no ocurra esto, que sin duda es un crimen como lo que ha pasado en Misiones la semana pasada, pero que eso es la noticia que muestra el emergente de millones de personas hoy en Argentina que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las consecuencias de esta extranjerización, si se quiere, de esta explotación masiva, y cómo quedan desprotegidos los trabajadores de la tierra? Y veíamos los chicos que se morían de hambre en Misiones, en Formosa, y más allá que sea un título, ¿no?, es parte de una política que viene hace años y como consecuencia deja esto también. Hablábamos con compañeros que nos decían, nosotros trabajamos de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche para ganar 700 pesos por mes, por ejemplo, en estas grandes extensiones de tierra que están en manos de capitales extranjeros. Esto es parte también de las consecuencias que deja la falta de políticas públicas en relación a la soberanía alimentaria. Sí, nosotros muchas veces decimos no es que faltan políticas públicas, es que hay políticas públicas que dejan que las empresas sean las que manejen las políticas agrícolas, ¿no? Es una política pública y ha sido la grave consecuencia, por supuesto, de las políticas de la dictadura. Yo este fin de semana veía unos videos hechos por chicos de 15 años que llevaron a este espacio de memoria y juventud que se hizo en Chapadmalal, y chicos de acá de Marcos Paz que con 15 años decían esto que estamos viviendo es el resultado de la dictadura, es el resultado de la década neoliberal de los 90 y vamos a tardar muchos años en revertir esto porque ha quedado incrustado de manera trágica en la sociedad, ¿no? Este chiquito que murió la semana pasada, Ezequiel, a consecuencias de vivir haciendo trabajo esclavo, sí. Cosa que no solo ocurre donde está Ezequiel, sino también en Moreno, sino también acá en Marcos Paz, donde están estos criaderos avícolas, y en el cual, y esto es importante en el tema de la soberanía, no solo debemos pensar en lo que son los capitales extranjeros, sino también, lamentablemente, en lo que son estos grandes capitales nacionales, que en muchos casos, como el caso de el grupo Grobo, se ha vuelto multinacional, pero tiene su corazón acá en Argentina y están explotando personas y territorios, no solo en Argentina, sino también en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. Hoy día no es solo cuestión de capitales nacionales, sino también de cuestionar esta voracidad del capitalismo por quedarse con todo, ¿no? ¿Hay una noción, un porcentaje de cuántas tierras de la Argentina están en manos extranjeros? ¿Hay algún dato que nos dé un acercamiento? Aquí tengo uno que dice, bueno, a nivel masivo, en relación a la soberanía, dice que un país como Argentina, que produce alimentos para más de 300 millones de personas, un importante porcentaje de ellos, cerca de 40 millones de habitantes, no pueden alimentarse adecuadamente. Esto es un dato. Producimos para cerca de 300 millones de personas, o podríamos producir para eso, y mucha cantidad de nuestra población no puede alimentarse adecuadamente. ¿Cuánto porcentaje de nuestras tierras están en manos extranjeras? Mirá, no hay datos oficiales ni estadísticas actuales serias. Estudios de hace casi 7, 8 años de la Federación Agraria Argentina, en el momento en el que la Federación no estaba aliada con la Sociedad Rural Argentina, sino que estaba cuestionando justamente el tema de la tenencia de la tierra y promovía una ley contra la extranjerización, hablaban de que casi un 30% de nuestro territorio se encontraba en propiedad de grupos o personas extranjeras, ¿no? Lo cual es una barbaridad y sin duda, además, en estos últimos 7, 8 años esta situación se ha agravado. Entonces, es crítica la situación, como te digo, desde muchísimos sectores hay plena conciencia de que esta situación es muy crítica y lo que necesitamos es esto, salir a defender lo nuestro en lo cotidiano, como decías, aquel trabajador que está siendo explotado y que tiene que trabajar 12 horas para ganar 700 pesos, o aquel campesino que es desplazado de su tierra porque llegan estos pules de siembra diciendo que ahora son chinos y entonces van a producir para China y van a expulsar a miles de personas de allí, de Río Negro. Necesitamos defenderlo y necesitamos para eso simplemente conciencia, organización y debates a nivel local para ir cambiando estas cosas, ¿no? Bien, Carlos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma agraria? Algunos se asustan. Bueno, algunos que tienen sus intereses en el medio, por supuesto. Es un tema que en Argentina lamentablemente no ha tenido el suficiente debate y que en el momento en que las ligas agrarias por los 70 levantaron la bandera de una reforma agraria integral, fueron uno de los grupos más masacrados y perseguidos por la dictadura. Entonces, es lógico que esto produzca un susto grande en la sociedad, ¿no? Pero lo que hay que pensar es que hay muchos países de América Latina en los que hubo procesos de reforma agraria. En estos momentos, con las limitaciones que pueda tener, en Paraguay está habiendo un proceso de reforma agraria. En Brasil hay un ministerio de la reforma agraria que con tiras y aflojes va avanzando en esto que es el reclamo del movimiento de los trabajadores sin tierra, pero el planteo de la vía campesina y del movimiento nacional campesino indígena en Argentina es la necesidad de una reforma agraria integral que permita que, en principio, tierras ociosas se redistribuyan para brindar no solo una redistribución de la tierra, sino también un apoyo técnico para que se pueda hacer una producción que fomente el desarrollo local, que fomente la producción de alimentos a nivel local. O sea, uno solo debería salir de allí, de Moreno, a las zonas rurales, a ver cómo está la tierra para darse cuenta que tranquilamente se podrían impulsar procesos de desarrollo local y redistribución de la tierra que no impliquen crear más countries para que los ricos vayan a refugiarse allí dentro de sus murallas, sino que se puedan producir alimentos para los habitantes de Moreno que lo necesitan, ¿no? Bien, sí que nosotros los vemos acá muy de forma habitual. Bueno, vos sos de Marcos Paz, también se ve de forma cercana. También hablábamos con otro compañero recién del rol que tuvo Argentina introduciendo en ese modelo agroexportador, que lo mantuvo también a lo largo del tiempo, ¿no? Y que tampoco tuvo autoridades que velen, en este caso, por lo que nosotros venimos hablando ahora, que es soberanía alimentaria. Está todo vinculado. Vendemos, pero tampoco cuidamos lo que tenemos. Por supuesto, el modelo agroexportador tuvo una profundización muy tremenda en los años 90 con la introducción de la soja transgénica y volcar, digamos, más del 50% de la superficie agrícola a producir soja transgénica como lo hacemos hoy, que no alimenta personas, ¿no? O sea, aquí hay que mirar animales. Con cuidado esto de la producción de alimentos para 350 millones de personas, porque no alimentamos a 350 millones de personas con soja, alimentamos en todo caso a 350 millones de chanchos o vacas o aves, ¿no? Habría que hacer una reconversión para volver a producir alimentos, pero la historia de nuestra oligarquía agraria, de nuestros productores de ganado, es una historia de depredación, de ocupación de territorio. No hay que olvidarse que buena parte de los millones de hectáreas que desde el siglo XIX hasta el presente se fueron distribuyendo entre militares y grandes terratenientes fueron obtenidas a través de un genocidio, ¿no? De la aniquilación de pueblos indígenas y de decir, bueno, estos territorios que, bueno, en algún momento fueron de algún apellido ilustre argentino, hoy son de Benetton y de Lewis. Entonces, vivimos un proceso que tiene una continuidad histórica que pocas veces ha sido cuestionado y que lamentablemente, como digo, cuando fue cuestionado significó el aniquilamiento, bueno, de los pueblos indígenas que ocupaban los territorios o de los militantes sociales que en los 60 y en los 70 cuestionaron este modelo, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. No pudimos hablar contigo la semana pasada porque estabas enfermo. Sí, lamenté, pero no podía ni abrir la boca con el estado gripal que tenía. Pero bueno, me alegra retomar el contacto. Estamos acercándonos al comienzo de la cumbre sobre cambio climático en Cancún, de la que, bueno, no hay muchas expectativas en cuanto a los logros, pero sí en cuanto a que la sociedad civil una vez más se va a hacer escuchar en el mundo. Hay un llamado de la vía campesina para hacer miles de cancunes protestando contra la decisión de un par de gobiernos de convertir al clima en un negocio más, y vamos a estar charlando la semana próxima de eso, ya que, bueno, no voy a ir para allá, pero vamos a estar acompañando el proceso desde Biodiversidad LA. Muchísimas gracias, Carlos, y nos alegramos mucho que ya estés mejor. Gracias, Cintia, y muy buenos días para todos. Un abrazo grande. Carlos Vicente, de la ONG Acción por la Biodiversidad, hablando de soberanía alimentaria, este concepto que es introducido con mayor relevancia a partir del 1996 por Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación, de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, esto es la FAO. Es la facultad que tiene el Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Que luego esto se cumpla, como nos decía Carlos, es otra cosa. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra una práctica que es la venta por debajo de los costos de producción. ¿Qué es lo que genera esto? ¿Cuál es la consecuencia de la explotación, de la extranjerización de las tierras y del mal uso también de las mismas? Por un lado, personas que mueren como consecuencia de falta de alimentos, la palabra de los compañeros de Formosa y Misiones que nos contaban qué es lo que se vive allí, la explotación por parte de esos grandes capitales en manos de personas o de multinacionales, y luego también el deterioro de las tierras que no sirven luego para de más producción. Recordemos que la soja también implica esto, el uso de la soja y de la soja transgénica, y también lo que ocasiona para los organismos de los seres humanos. 10 de la mañana, 58 minutos, vamos a seguir el recorte informativo. Se mueve la mesa. ¿Qué le pasa a Sulpici? Tiene sueño, Sulpici. Me parece que se quería quedar a dormir hoy día feriado, pero no, estamos acá trabajando. Vías de comunicación, el 466-6559 o el 1561-5403-59. Enseguida volvemos en recorte informativo. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que dan oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, thank you.

El día 20 se realizaba este encuentro en el barrio Lomas. Se hablaba de la Convención de los Derechos del Niño, que se cumplió un año más, y también de cuál es la realidad que hay en el barrio. ¿Qué es lo que está pasando y vinculado directamente con el tema de adicciones? Y en este caso, el Paco. Recuerda que hablábamos de las madres contra el Paco hace un tiempo atrás y el pedido que hacían en este encuentro que se realizó de la convención, recordando también lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Y tenemos audios de una cobertura que realizó Rubén Bustamante. Habló con distintas personas que se encontraban allí marchando, haciendo ruido, levantando la voz, con murgas, con color. Y había jóvenes también. Natalia es una de ellas, que también un día se movilizó a las puertas del Consejo Escolar, tomaron junto con otros compañeros el Consejo Escolar, pidiendo condiciones dignas en donde estudiar. Natalia estuvo en este encuentro que se realizó en el barrio Lomas, frente a la Escuela 50, y nos contó por qué participa de esta actividad. En sí, digamos, el motivo que más me mueve para estar marchando hoy es que, digamos, que dejen de matar a los pibes con la droga. Es una causa de que vemos, por lo menos yo lo veo, como todos lo vemos, ¿no? Pero yo lo vivo con mis amigos, capaz de que veo cómo esos pibes se van apagando. Y hay que luchar para que esos pibes tengan luz y sigan luchando y no estén en una esquina drogándose, sino que vean que tienen un futuro y que pueden hacer algo mejor y tener una vida que no sea solamente de drogarse. También la baja de imputabilidad, la solución hoy para que los pibes no estén en la calle no es, es meterlos presos, sino darle espacios para que esos pibes tengan contención, que es lo que más necesitan hoy por hoy para poder salir. No, digamos que la educación sea digna para que esos pibes puedan estudiar y no estar en la calle. Que todos tengamos la posibilidad de estudiar. Son, digamos, los motivos que más me mueven para estar hoy acá, para que los pibes tampoco estén cagando de hambre. Los comedores, la verdad, son una gran ayuda y me encantaría que esos comedores que hoy hay en los barrios no sean lugares donde los pibes tengan que ir a comer, sino que puedan ir a recrearse, que todos puedan tener, que sus padres puedan tener trabajo y puedan comer en su casa. En sí, esos son los motivos que más me mueven para estar hoy acá. Sí, en realidad es eso. Nosotros vemos de que la gente que capaz que tendría que hacer algo no lo hace. Muchos vecinos sabemos dónde es donde se vende la droga y la policía no lo sabe. Entonces es algo ilógico. Si todos lo sabemos, que no se haga nada para que dejen de estar esos lugares. En sí es un trabajo muy fino que hay que hacer para que esto salga, digamos, de los barrios más humildes de Moreno. Pero yo creo que es posible, que se pueda hacer por algo que estamos acá. Creemos que en el cambio, entonces estamos hoy luchando por eso, para que terminen esas cosas, digamos, el tema de las drogas y digamos, todo lo que nos hace mal a la juventud. La convocatoria decía luchando por la vida, por los derechos de las pibas y los pibes. Se va a realizar una marcha, recorrió la Plaza 25 de Mayo, la Plaza de Lomas, hubo un festival, la Plaza de Satélite, la Canchita de la Victoria y también la Plaza de Moreno Norte. Mirá si caminaron. Con murga de por medio, jóvenes, adultos, madres, y marcharon diciendo basta de gatillo fácil, no a la baja de la imputabilidad de los menores. El hambre es un crimen, no a la criminalización de la juventud, basta de Paco. Tierra y vivienda digna para todos, no a la explotación infantil. Por la conformación del Consejo Local de la Niñez y la Adolescencia. Participaron distintas organizaciones sociales y comunitarias, también políticas. Barrios de Pie estuvo presente. Rubén habló con Carmen y nos dijo que para empezar a trabajar sobre los derechos de los niños hay que hacer un fuerte hincapié en la escuela. Esto nos dijo Carmen. A mí me parece que uno de los lugares donde nos tenemos que replantear un montón de cosas es en la escuela, ¿no? Eso es desde ya. porque... ¿Qué cosas en la escuela? Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de nenas y nenes que no van a poder terminar la escuela como sentaditos ahí, todos ordenaditos. ¿Por qué? Porque ha habido en este país un desastre social muy grande que hace que muchos chicos no se banquen esa manera tan formal de ir a estudiar. Bueno, hay que buscarle forma. A mí lo que me parece... Qué bueno, que va a ser, bueno, está lo de la educación popular, lo de Frey, que bueno, eso lo tenemos que explicar a full, me parece. Y donde vos vas a tener un grupo de chicos que qué sé yo, por ahí el aula no es el lugar, por ahí es el patio, por ahí es una casa, por ahí es la plaza, no sé dónde, pero hay que buscarle la forma, porque no van a terminar la escuela de esa manera. Ni que hablar de ya adolescentes ahora, que vos no podés poner a pibes donde... Bueno, desastre a veces están haciendo en los barrios. ¿Desastre en qué sentido? De que al no tener una contención de parte de la casa, buscan hacerse ver que... Uno, vos sabés cómo es, cada uno de nosotros pertenecemos a un grupo humano, que necesitamos ser reconocidos. Y muchos de ellos no son reconocidos en ningún lugar. Ese es el drama. Entonces, bueno, con esos pibes lo mismo. Le tenemos que buscar la forma. Ahora, vos te encontrás con cada cosa en las escuelas. Bueno, una compañera de jardines, ella está con su marido, con sus 5 hijos, con su chico de 16 años que andaba con problemas en la escuela. El director la llamó y dijo que lo echaba directamente. En octubre, que lo echaba. Resulta que lo recibe otra escuela y el pibe está fenómeno. ¿Cómo es eso entonces? Y a pocas cuadras de ese lugar, ponele a 20 cuadras, consiguió una escuela y el pibe ahora está terminando la escuela. Si hubiera sido por ese director o por una mamá que no la pelea, el pibe quedaba sin terminar la escuela. ¿Qué se hizo con el director, te pregunto? Bueno, esa es la otra, ¿viste? Porque ella, ¿sabes lo que hizo? Dijo, voy a esperar que mi hijo termine la escuela. Porque hay ese temor también, ¿viste? Vos decís, remuevo esto... ¿Qué yo sé qué vínculo tiene este director con la otra directora, con este? Es como que vos querés proteger a tu hijo de todo lo que pueda llegar a pasar. Y lo que querés es que termine este año, que ya falta nada. Carmen mencionaba a Paulo Freire. Hay que cambiar las lógicas en materia de educación. ¿Desde cuál perspectiva se trabaja? Y aquellos que mencionan a Paulo Freire y a la educación como una herramienta de transformación sueñan y trabajan para recrear un mundo diferente. Y así lo hacía saber Freire en sus textos. Y decía... Nuestro sueño es un sueño con una realidad menos malvada, menos perversa, en que uno pueda ser más gente que cosa, pero al mismo tiempo trabajamos en una estructura de poder que explota y domina, y esto nos plantea esta dualidad que nos hace mal. Empezar a interrogarse, a cuestionarse, a criticar, es un paso adelante para empezar a transformar este mundo que, como Carmen bien explicaba, establece también temor y miedo a ir en contra de esas estructuras de poder. Tenemos otro testimonio para escuchar de la cobertura realizada por Rubén. Habló con el padre Juan, que en varias circunstancias conversó con nosotros. Fue quien en distintas ocasiones se reunió con funcionarios públicos de la Municipalidad de Moreno, inclusive con el intendente Andrés Arregui, para plantear cuál era la situación en Lomas, para ir con las madres, acompañando, vinculados con el tema del Paco. Y dijo Juan lo que se logró hasta el momento, en 25 de mayo y en Lomas, de lo que se había hablado con las autoridades municipales, y también lo que hasta el momento no se hizo. Desde nuestra perspectiva, bueno, para nosotros ha sido un logro que la plaza esté como está. Nos quedamos un poco desilusionados porque esperábamos más de los referentes municipales en torno a lo que es la creación de espacios contenedores. Que la plaza es espectacular, pero no alcanza. Y bueno, así que esperamos que este 2011 ellos se animen a abrir nuestros lugares, espacios que realmente le permitan a los chicos recrearse y además transformar sus vidas. Que no sea lo que es hoy, que solamente tenemos la plaza y no tenemos un centro cultural, no tenemos una biblioteca. Carecemos de un montón de espacios donde la gente pueda recrearse y estar contenida. Hubo en momentos de este año la decisión política de en una sala articular, charlar sobre programas también en la escuela. ¿Se avanzó en eso o fue algo espasmódico? No pudimos avanzar porque el acuerdo de la sala duró un instante. Lo que sí respondieron así ha sido el equipo de CPA, que bueno, decidió venir al lugar y está trabajando. Hoy casualmente estuvimos dialogando con ellos y proyectamos para el 2011 un trabajo en conjunto con formación para los líderes barriales. Que se va a hacer acá en la zona con esta temática, pero desde el municipio hasta el momento lo que acordamos no se hizo, que eran distintos talleres de baile, folclore, deportes, ajedrez, no apareció, no se concretó. De cualquier manera me queda la impresión que con la plaza, que fue un reclamo que hoy sí está, la movilización que está, el tema instalado, el 2011 lo imaginás vos, con más diálogo o una exigencia que es actividades en la calle, protesta, exigencia, resultados. Mira, nosotros seguimos un mandato así que lo venimos trayendo de hace muchos años, que tiene que ver con vincular los barrios, vincular los vecinos, trabajar desde la alegría. Bueno, y en estos años eso lo hemos reforzado, lo vamos redescubriendo y por eso estamos acá y de este modo. Así que estamos visualizamos un 2011 con muchos sueños, mucha alegría. Y bueno, es un orgullo andar acá. Soñamos con que un día Lomas tenga una calle principal, que diga, bueno, esta es nuestra calle, que diga bienvenido a Lomas, gente sin miedo. Y bueno, así que hoy estamos construyendo eso. Pero no lo queremos solo para Lomas, lo queremos para todos los barrios que integran Moreno, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. En este Día Internacional de la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas hubo radio abierta, juegos, juegotecas, murales, algún partito de fútbol por ahí, barrileteadas, murgas y una banda también, o bandas, que estuvieron presentes acompañando este festival que lucha por la vida y por los derechos de los pibes y pibas. Hablamos con Cristian, nuestro compañero de aquí, de FM Moreno, de la 90.1, participa en la murga Metanegra y Semifusa. Habló con nosotros cuál es el significado y desde qué lugar se participa desde la murga. Cristian nos dijo lo siguiente. Desde la murga más que nada lo vivimos como la posibilidad de compartir justamente el reclamo y de los derechos de los pibes con otras organizaciones que laburan con pibes. Nosotros particularmente no tenemos muchos chicos, sin muchos adolescentes, que por ser adolescentes tienen particularidades también en sus dificultades y en las cuestiones que les toca para vivir como adolescentes en esta sociedad. Y como murga lo que nos pasa es eso, somos muy felices de poder compartir con gente que se organiza, porque promovemos la organización en los barrios y promovemos la organización entre nosotros los vecinos de Moreno, los vecinos, y la idea es que, bueno, poder compartir esto con nosotros nos hace realmente muy felices. El tema de los pibes, viste que se habla de los pibes como si fuera algo muy, muy asimilado y comprendido, me parece que no, que es algo muy dinámico, es decir, el pibe tiene momentos, como los tenés vos, como los tengo yo. ¿Qué es lo que hace la murga, qué es lo que provoca la murga en el pibe, en el adolescente? El adolescente particularmente por lo general se caracteriza por identificarse con los demás, ¿eh? La posibilidad de tener de identificarte con tus compañeros en un espacio en el que te propone cosas distintas, que te propone divertirte, pero también que te propone pensar, reconocer al otro. Me parece que esa es lo que por ahí podríamos resaltar más, que particulariza a los pibes dentro de estos espacios, espacios donde ellos pueden realmente expresarse y buscarse a sí mismos, pero en este contexto social en el que estamos, ese, en el contexto en el que vivimos y también en el contexto en el que se crea a partir de juntarse. Y allí en el espacio de la murga, que es el bailar, pero también pensar, repensar, ¿hay elementos en donde ellos pueden volcar sobre sus dificultades, sus problemas, sus alegrías y socializarlo en la murga? Sí, la murga en sí, o sea, la murga en sí históricamente es una herramienta de protesta social, ¿sí? Que no te reclama demasiados saberes teóricos ni ser un especialista en nada, sino que justamente uno ahí comparte lo que sabe y quién es. ¿Sí? A partir de esto los pibes en la asamblea, como nos manejamos nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de cada uno decir lo que piensa y de proponer qué es lo que vamos a querer trabajar, por ejemplo, para el próximo espectáculo o para el espacio donde vamos a ir. Digamos, esto es lo que podés encontrar. Este es el espacio que se puede crear para que los pibes puedan participar y contar y decir quiénes son y a partir de ahí crecer. Claudia es una de las mamás que estuvo en esta primer marcha que siempre recordamos, cuando con algunos fibrones, carteles y afiches se armaron la exposición de Basta, no queremos Paco en el barrio. Esto era lo que prevalecía en las notas. Y una mujer que ya no está en el barrio, que se fue a vivir al sur, pero que caminaba y decía, vení, sumate, estamos acá diciendo que no queremos Paco, que no queremos que nuestros pibes se mueran, y así la gente se iba sumando. Se acercaron cerca de 10 madres aproximadamente, y ahí empezaron a caminar, y deciden caminar alrededor de la plaza del barrio de Lomas. Algunas con más frecuencia, otras con menos, pero esta fue la primera reunión, el primer encuentro frente a la Escuela 50, donde un grupo de madres empezó a contar qué les pasaba y qué sucedía con sus hijos. Claudia estaba en esta reunión y estuvo también el día 20 en este festival que se hizo en el barrio 25 de Mayo y Lomas. ¿Cuál es la percepción, el sentimiento en este momento? ¿Cuál es la situación que está viviendo hoy Claudia con sus hijos? Nos contaba. Bueno, mira, nosotros venimos luchando desde ese día que empezó de allá abajito y estamos luchando. Pedimos la plaza, se está adelantando la plaza, pero el Paco todavía sigue adelante. Y seguimos luchando con nuestros pibes, nuestras pibas. Somos una yo soy una de los grupos de mamá que tengo hijos adictos. Y entre eso es luchar y contraluchar entre todos. Pero demos gracias que después de que se organizó el festival, ahora se organizó esto y estamos luchando para que siga el barrio adelante y lo vemos a los logros, entre medio de todo, porque tenemos apoyo de todos. Tenemos centros culturales, organizaciones políticas, organizaciones distintas, pero seguimos luchando y vemos, cada día vemos un poquito más de logro y estamos apoyadas mucho en toda la gente que tenemos, compañeras, compañeros del CDI, de todas las organizaciones, y por lo menos hasta hoy estamos viendo que se está luchando y se está pudiendo, hasta dónde no sé, pero queremos decir basta a todo. ¿A qué te referís cuando decís sigue el Paco? Sigue el Paco porque hay cosas que se ven, que luchamos, pero que se salió de un lado, pero aparece del otro lado. Que hay menos, pero a la vez también se organizó otros lados, que se abrió las ollas donde se hace la droga, donde se fabrica la droga. Y hay mucha gente que vieron que se salió de un poco, pero todavía no nos cuesta sacarlo del todo del barrio. ¿Qué hiciste para involucrarte mucho más en el problema de tus pibes? Que hice desde hace 4 años que yo vengo luchando. Primero luchaba sola, solita, y bueno, ahora como que me siento más acompañada, y yo veo que con ese acompañamiento, más los logros que tenemos, pienso yo sacarlo a todos a flote, y que sea una comunidad, y que los jóvenes tengan a dónde jugar, a dónde divertirse, que no haya más esto, y que se abra más talleres, más creativo, más cosas más, para que ellos puedan salir de donde están, y ver el logro de entre todo, y empezando por mis hijos, que uno ya hace 7 meses que está fuera de eso. ¿Qué aprendiste vos? Yo aprendí muchas cosas. Yo aprendí que escuchando y compartiendo o reunir toda la gente que reunís, lográs salir adelante. Aunque a veces cuesta sacarlo afuera, pero se puede. Sin movernos geográficamente demasiado, vamos a hablar con Antonio, que está en línea del barrio La Gloria. Están trabajando en este predio en donde buscan establecer lo que es el derecho a una vivienda, un lugar para vivir. A ver, subimos un poco. Antonio, ¿me estás escuchando? ¿Hola? Antonio. Vamos a ver si podemos... Está allí trabajando un grupo de compañeros. Antonio, ¿me escuchás? Hola. Y acá nosotros estamos armando un lugarcito, ¿viste? Para la capilla, para hacer una actividad y eso. Y la gente de acá que está de cabeza no le gusta, ¿viste? Pero estamos haciendo nosotros acá que estamos acá en el barrio, porque nosotros queremos un progreso acá para poder vivir tranquilo con nuestra familia que tenemos. Y ahora estamos luchando para que entre la luz y eso, y ellos están a contra, no sé por qué, ¿viste? A ver, Antonio, Sí. Pero nosotros, ¿viste? No estamos al lado de eso, vamos a luchar hasta el último porque queremos un lugar para vivir. Bien, un lugar tranquilo para no molestar a nadie y nada más. Estamos acá, Antonio, como 8 personas. Sí. Y haciendo para la capilla, vamos progresando. Ojalá que lleguemos al final, al límite de todo esto, para poder tener, aunque sea un lugarcito, para venir a acá el día domingo y todo. Y muchísimas gracias. No sé a quién. No, a ver si... ¿Cómo te va, Antonio? Mi nombre es Cintia, estamos en vivo para una radio, para FM Moreno. Sabíamos que están haciendo una actividad ahí, están preparando. Quieren hacer una capilla ustedes. ¿Con quién habla? Gaby. Hola, Agustina. No, Cintia. Ah, ¿qué sé? Estamos en vivo, Gabriela. No sé dónde se fue. Gaby. ¿Qué, sí? Estamos en vivo, hablábamos recién con Antonio. Ah, bárbaro. Y le decíamos que están haciendo una actividad y quieren hacer los vecinos una capilla. Claro, la idea es, más que nada es surgió de hacer un espacio, construir un espacio para ver, para, bueno, ellos saben, obviamente tienen todo un montón de conocimientos en relación, ponerle al idioma guaraní, ¿entendés? A esto de construir, que no lo hace cualquiera, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la construcción. Y bueno, y surgió el tema de hacer actividades. ¿Entendés? Bien. Si mañana surge hacer algo que tenga que ver con la educación popular, bueno, y bueno, como está el deseo de algunos una capilla, se dijo una capilla. Bien. Recién hablábamos con Antonio, nos comentaba, decía, la capilla, la huerta, en realidad de organizarse para hacer algo en conjunto. Claro, para más que nada eso, ¿no? El tema de producir, de trabajar, porque si no, como en todo barrio, como hay tantas internas, ¿no? Uh-huh. Y tantos punteros, ¿no? En concreto, prometiendo cosas. Qué necesidad, ¿no? De si se tienen las manos, si se tienen los pies y, ¿no? Se tiene la cultura de trabajo, de hecho. Bien, ¿desde qué hora ustedes están trabajando ahí? Desde las 9:30, se quedó a las 9:30 y bueno, y acá hay varias mujeres y chicos. Acá está Mirna por ahí, si quieren. Está Mirna, a ver si podemos hablar con Mirna. Dale, un abrazo. Y si podemos, hablamos con Mirna, estamos un poco cortos de tiempo. Nos queríamos trasladar al barrio que se encuentra al lado de lo que es Lomas, en La Gloria, en esta toma de tierra que se hizo ya hace un tiempo atrás. Muchos pagaron, los vecinos allí, se generó un gran desalojo hace un año atrás y hay vecinos trabajando en el lugar hoy. Mirna, ¿me estás escuchando? Ahí va Mirna. A ver si nos puede escuchar Mirna para hablar. Hola. Mirna, ¿cómo andás? Cintia. Bien. Estamos en vivo para la radio. ¿Qué están haciendo? ¿Están trabajando? Sí, estamos trabajando. Bueno, contame qué están haciendo. Sí, estamos marcando ahora para edificar, para hacer una iglesia y una... Queríamos hacer una... como una casita para una educación. Claro. Para los adultos. ¿Está participando mucha gente? ¿Cómo? ¿Cuántos vecinos están participando? Y hasta ahora más o menos 8, 9, pero recién están llegando. Bueno, y también hablaba recién con Antonio de la huerta. ¿Cómo? De la huerta hablaba recién con Antonio. ¿Están preparando algo de esto o están específicamente trabajando para la edificación? Sí, primeramente estamos empezando para la edificación y después vamos por la huerta. Bueno, así que tienen un rato todavía para quedarse ahí. ¿Cómo? Que tienen un rato todavía para trabajar ahí. Tienen bastante trabajo. Sí, bastante. Bueno. Tenemos bastante para trabajar acá. ¿Cómo le fue ayer en el festival que hacen? ¿Venden empanada, comida para recolectar fondos y hacer estas actividades? ¿Cómo le fue? Sí, nos fue bastante bien, aunque hay muchos vecinos que no quisieron colaborar, pero vinieron gente de afuera que colaboraron con nosotros. Buenísimo, entonces. Sí, hasta ahora bastante bien nos está yendo eso. Bueno, Mirna, un abrazo grande. No, de nada. Hablábamos con Antonio, después con Gabriela López. Por último le escuchábamos a Mirna, que nos contaba que están trabajando en el barrio La Gloria, buscando actividades para organizarse de forma comunitaria. Se habló de una huerta, también de la posibilidad de hacer una capilla, un espacio para educación para adultos. Esto es lo que nos decían los vecinos del barrio La Gloria. Nos parecía interesante unir lo que pasó el día sábado, esta movilización, esta marcha, con relación a la Convención de los Derechos del Niño, y lo que siguen trabajando hoy los vecinos por fortalecer y seguir luchando por el derecho a la tierra y un lugar para vivir. 11:35, nos vamos a acomodar un poco y enseguida volvemos porque estamos ingresando en la última etapa de este programa del 22 de noviembre de Recorte Informativo. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte Informativo, el otro periodismo. Nos estamos yendo hoy en la operación técnica puesta en el aire. Estuvo Juan Medina en la producción, Agostina Sulpici, el trabajo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez y quien les habla, Cintia Medina. ¿Nos vamos? ¿Vos te querés ir? ¿Ya se te pasó el sueño, Agostina? Ya se te pasó el sueño. Pero te tenés que quedar igual. Nos encontramos mañana a partir de las 9:20 aproximadamente. Mañana sí sale el informativo Farco porque hoy como es feriado no salió. Y seguimos con la continuidad informativa a partir de las 14:00 con Nunca es Tarde. Hasta mañana, gracias por estar del otro lado y acompañarnos en este día feriado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Te respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. En voces que desmayan, reviven, resplandecen, se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.